justamente va a estar disertando Martín Raninqueo. Él es, fíjense lo que les voy a decir, él es músico y poeta. Vamos a empezar a anotar todo, vamos a detallar bien. Pero tiene un plus en esto. Exacto. Que es excombatiente de Malvinas y bisnieto de caciques mapuches que vivieron en las pampas argentinas y estuvieron presos en la isla Martín García durante la campaña del desierto, nada más y nada menos, algo de lo que seguramente lo ha inspirado muchísimo para la música y la poesía que escribe, del cual es autor. Me gustó mucho este parrafito de soy argentino, pero me reconozco como mapuche. Y regresamos a Malvinas de la mano de América Latina y los pueblos originarios. Exactamente. ¿No? Por esto lo estamos entrevistando nada más y nada menos que a Martín Raninqueo, que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Martín, bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Encantados. Buenas tardes, buenas Martín. Tardes para... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Martín, bueno, sí. Vas a estar en horitas nada más ahí en la sala de Pensamiento presentando alguno de tus libros y también tocando un poquito de música. Sí, mira, organizado por Sergio de Mateo, UPCN, ¿no es cierto? En el marco también de estos 40 años de Malvinas, bueno, a Sergio le pareció este cruce, ¿no es cierto?, en mi historia, que tiene que ver con mis ancestros mapuche, y el hecho, bueno, de haber participado en el año 1982 como soldado de la guerra de Malvinas, bueno, le pareció, bueno, interesante poder compartir junto a otros invitados, ¿no?, que van a estar esta tarde, que son también excombatientes de acá de la provincia de La Pampa. Bueno, charlaremos un poquito, ¿no es cierto?, acerca de nuestra experiencia y, bueno, la mirada que yo tengo como integrante del pueblo mapuche acerca de esto. Y bueno, sí, y haremos así algunas canciones y leeré algunos poemas relacionados con Malvinas. Martín, te consulto, ¿cuáles son los trabajos que has realizado a lo largo de estos años? Mira, yo publiqué los libros. La primera publicación fue una antología que se llama El viento también recuerda. Bien, que Vicente Citolema hizo un prólogo allá por los años 90. Mm. Después publiqué Poemas al flautista. Después Haiku de Guerra, que es un libro que tiene que ver con mi experiencia en Malvinas. Ese libro fue declarado de interés provincial por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y es un libro que también se publicó en Estados Unidos, ¿sí? Con la traducción del poeta John Oliver Simon. Bueno, ahora estoy, también acaba de aparecer una interesante antología realizada desde Alemania por Víctor Elia Torres y desde Argentina por el profesor Enrique Fofani. Uh-huh. Allí aparecen una serie de poemas míos, sí, en este libro que recién se acaba de presentar la semana pasada, que es Poesía y Malvinas, una antología 1833-2022 que reúne 98 escritores que abordaron el tema Malvinas, no exclusivamente de la guerra, porque ya ves por el año, digamos, de inicio, 1833, sí. Allí rastrearon el primer poema, ¿no es cierto?, sobre Malvinas, hasta el año 2022. Y después, bueno, he grabado 6 discos a lo largo de todos estos años, y entre esos 6 discos hay uno también dedicado al tema Malvinas, sí, que se llama Viento, también, que fue un disco también declarado de interés provincial por su temática, y bueno, ya los últimos 2 trabajos, viste, que hice están relacionados con mi pueblo mapuche, ¿no? con mis raíces. Sí. Sí. Martín, me imagino, siempre se ha hablado de esta guerra de Malvinas desde distintos puntos. En mi caso, creo que va a ser la primera vez que converso con un excombatiente de orígenes mapuches. Y me pregunto, ¿está muy invisibilizado este tema de los pueblos originarios en la guerra de Malvinas presentes? Mira, comenzamos, digamos, los distintos pueblos originarios, de cierto, de este país, a sacar a la luz esto, ¿no es cierto? Mm. Porque no solamente lo hace el pueblo mapuche, también lo hace el pueblo Qom, ¿no? Mm. Hay un libro de recientemente fallecido Juan Chico, que escribió un libro sobre los excombatientes de Malvinas en lengua Qom, ¿sí? Mm. Ese libro ya está fuera de circulación porque, bueno, no hay más ejemplares. Así que, bueno, esperemos que sea un libro que nuevamente se vuelva a publicar porque es un gran aporte. Y en nuestro caso, en el pueblo mapuche también, ¿no es cierto? Estamos visibilizando. De hecho, vos sabés que el 2 de abril, en un acto que conmemoramos hace 40 años, en lo que fue el ex regimiento 7 de Infantería de La Plata, hoy convertido en una hermosa plaza y un centro cultural, allí recibí por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia de Buenos Aires la bandera Buenufoye, ¿sí? Que es la Buenufoye es nuestra bandera política mapuche. Por supuesto que no, yo la hice extensiva, ese reconocimiento a todos los combatientes de los pueblos originarios y particularmente a los del pueblo mapuche. Claro. Sí, es algo que se desconoce y en fin, digamos, cuando salen a decir barbaridades tales, ¿no es cierto?, como que los mapuches somos chilenos, como además si eso fuese un pecado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y decimos que además fuimos a la Guerra de Malvinas a defender ese suelo que corresponde al Estado argentino, muchos se quedan sin palabras. Pero bueno, es una larga tarea de silenciamiento, ¿viste? Que no solamente, digamos, con los mapuches en Malvinas, sino con toda la cuestión, digamos, de nuestro pueblo, de este y muchos temas más. Cuando hablas de muchos temas más, me imagino que también, igual hace, podemos decir, por suerte, o podemos decir lamentablemente, también, ¿no? Desde hace un par de años, y estoy hablando quizás hace unos 10 años, se lucha muchísimo, ¿no? O el gobierno ha tomado también, ¿no? Esta lucha de visibilizar el maltrato, ¿no?, que sufrieron nuestros pueblos originarios y el reconocimiento en la sociedad de que no somos producto de inmigrantes, nada más y nada menos, que también tenemos mucho de sangre de pueblo originario y que debemos defender lo nuestro. Seguramente. Es un proceso también, viste, lento, ¿no es cierto?, el de reconocernos como tales, ¿no? Simplemente a veces basta, ¿no es cierto?, con ver, ¿no?, el color de la piel de nuestros hermanos, ¿no es cierto?, que tienen como apellidos Gómez, García, Fernández, pero ese color de la tierra, ¿no es cierto?, indica que hay una porción nuestra que viene del otro lado. Bueno, ese lado es justamente es esta tierra, ¿no? Claro. Es esta tierra y contigo concretamente esta tierra de la provincia de La Pampa, ¿no es cierto? Donde habita, no habito, porque también a veces se habla de pueblos originarios como algo en el pasado, y eso a veces es un error que comete la educación. Los pueblos originarios, el pueblo mapuche, el pueblo ranquelche, ¿no?, el pueblo ranquel, están vivos, son culturas vivas. Así que digo, sobre todo acá en La Pampa, ¿no es cierto?, con una gran presencia de nuestros pueblos originarios, y bueno, y en el pasado nada más ni nada menos, ¿no es cierto?, con las Salinas Grandes del Toqui al Fucurá. Martín, escuchándote se me viene a la mente una pregunta, digo, ¿has tenido la posibilidad de contar con archivos para de tu familia, de tu legado, para poder usar en todos estos trabajos que has realizado? Bueno, mirá, yo por una cuestión de edad, ¿no es cierto?, yo cumplo 60 años, y nosotros pertenecemos a una generación de mapuches a los cuales nuestros mayores silenciaron, ¿no es cierto?, gran parte, digamos, de lo que llamamos requisuán, del conocimiento, de nuestra espiritualidad, por miedo a ser segregados, que se burlan de nosotros, como ha pasado en el pasado, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, digamos, no escapo a esas líneas generales por las que han atravesado también nuestros hermanos y hermanas. Así que, bueno, yo sé desde siempre, ¿no? Porque papá desde siempre nos contó, ¿no es cierto?, esa historia, pero no mucho más que eso. Siempre nosotros decíamos, de hecho, siempre cuento que tanto a mi hermano y a mí, desde que tenemos, no sé, uso de razón, 6-7 años, éramos allá en el barrio los indios raninqueos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, había parte de una historia que estaba silenciada, y justamente era la del horror, ¿no? Porque sí, lo que no se transmitió también fue la del horror. Exacto. Así que el primer conocimiento, cuando vos me preguntás por la bibliografía, el primer conocimiento que yo tomo de la existencia de mi bisabuelo en libros de historia tiene que ver con una mirada de los vencedores. Es decir, el primer libro que yo leí cuando tenía 18 años, 17, 18 años, es La conquista del desierto, claro, de un profesor de la escuela militar, ¿sí? Obviamente que tenían la mirada del vencedor. Todavía estamos hablando de una época donde no existían libros que después, o escritores, historiadores, que tomaron, digamos, ¿no es cierto?, lo que nosotros sabemos que fue la verdadera historia. Claro, que contaron otra realidad. Aún, exacto, claro, aún no existía, digo, no existía Adrián Moyano, Marcelo Balco, Sarasola, Pedro Calluqueo y tantísimos más, ¿no es cierto? Así que el primer contacto fue justamente, ya te digo, con esos libros. Y bueno, sí, de hecho, mi último poemario, que saldrá publicado en junio, que se llama Queupú Guardia, Guardia Queupú, que quiere decir ciudad pedernal, está basada así, digamos, en gran parte de estos libros que he leído a lo largo de todos estos años. Exacto, sí, la verdad que, como decía Pau, qué bárbaro, ¿no?, el cambio en la sociedad, en la mente de todos, de pasar de un horror a contar lo que uno estaba viviendo, o al permitirse, ¿no?, como pueblo originario, la libertad, y hoy en día poder verlo y poder contar a través de poesías, de música y todo, eso vivido que se mantuvo bajo el horror, ¿no? El miedo. Sí, total, el ostracismo también. Exactamente. ¿No? Martín, esto de la poesía y la música se te dio desde muy joven. ¿Cómo decidiste poder conectar esas dos aristas del arte, ¿no? Porque volvemos a hablar del arte como disparador, como comunicador de una realidad también social y de la historia. Claro. Mirá, bueno, yo empecé muy chico por una tía que en los años 70 cantaba el cancionero folclórico de aquellos años, ¿no? Y, bueno, obviamente Mercedes Sosa, Tejada Gómez, Los Fronterizos, César Isela, ¿sí? Todo ese cancionero de los años 70. Así que yo empecé mamando eso, ¿viste? Porque la tía fue la primera en pasarme los primeros acordes de esas zambas, de esas chacareras. Y bueno, después ya en mi adolescencia me encontré con el rock y bueno, eso me acompañó desde siempre, ¿no? Me crucé antes, digamos, de que el rock fuera lo que fue después del año 1982, ¿no? No tenía tanta difusión entonces. Claro. Estoy hablando de los grupos, ¿cierto?, de Pescado Rabioso, de Spinetta, La Máquina de Pájaros, de Charlie, y bueno, obviamente anteriormente los Sui Generis, Manal, bueno, toda esa fue mi cuna, ¿no? El folclore y el rock. Y en esa síntesis, bueno, que he compuesto, digamos, mis canciones y van en esa dirección, en esa fusión, digamos, ¿no?, de esas dos corrientes, que es el folclore y el rock nacional. Martín, después, y después bueno, apareció esto de, se hizo fuerte cada vez más la búsqueda de mis raíces mapuche, y bueno, aparecieron estos dos últimos EP que el público los puede encontrar en las redes, en YouTube, en Spotify, que es, uno se llama Mapuche y el otro se llama Somos Indios. Son dos trabajos que tienen, digamos, un basamento rockero, por decirlo de alguna manera, con las letras que van en búsqueda de mis raíces. Por último, preguntarte, Martín, porque ya sabemos que te tenés que ir justamente, ¿cómo, porque vos tenés una marcada, un marcado compromiso con tu cultura, pero por sobre todo con nuestra cultura, pero por sobre todas las cosas, encima te toca vivir la guerra de Malvinas en carne propia? ¿Cómo influyó esta guerra, no, en la suma de la lucha, no, de todo esto, de la poesía, de la música, de seguir contando? Bueno, mira, también, digamos, ¿no es cierto? Yo cuando volví de Malvinas, que tuve un par de años en silencio, te diría, me encerré en mi pieza con un equipo de audio recién regalado por mis padres, a escribir canciones y a escribir mis poemas, mis primeros poemas. Yo cuando volví de Malvinas, yo sentía que tenía que hablar sobre lo que allí había pasado, que Malvinas no había sido una gesta, ¿no es cierto?, como nos quisieron hacer creer. Porque vos sabés que cuando nosotros vinimos de Malvinas hubo un pedido expreso de las Fuerzas Armadas que nosotros no debíamos hablar de todo aquello que había sucedido. Sin embargo, yo sabía que tenía que hablar en honor de aquellos que habían dado su vida en Malvinas, de aquellos amigos, ¿no es cierto?, muchos, porque bueno, muchos de nosotros, de aquellos que eran nuestros amigos, compañeros de colegio, etcétera. Claro. Tenía que hablar por ellos. Ahora sí, lo que también tenía en claro era que yo tenía que seguir formándome como artista, y porque no me iba a poder permitir, ¿no es cierto?, bastardear un tema tan, ¿no es cierto?, tan delicado como es la guerra. Así que bueno, con el correr de los años, mientras filaba, digamos, mis instrumentos artísticos, y fueron apareciendo estos trabajos de los que hablamos hace un ratito. Bueno, Martín, la verdad que muy completa toda la información que nos diste. Agradecerte por este tiempo, principalmente porque sabemos que ya te está yendo a presentar, bueno, el libro y todo lo que nos estabas contando. Exactamente. Así que vas a estar a las 18 en la Sala del Pensamiento de la Cámara de Diputados. Sí, mira, hubo un cambio y es en la biblioteca, en la sala de la memoria. Ah, genial. La biblioteca. Bien, a partir de las 18 entonces, recordamos. 18 horas. Perfecto. Exacto. Bueno, Martín, un placer que nos hayas brindado esta entrevista. Muchas gracias por toda la información y muchas gracias por el trabajo que haces contando toda esta historia que tan linda es. Bueno, el agradecido soy yo, y bueno, estamos en contacto para cuando ustedes quieran. Un abrazo enorme, Martín. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.